programa número 24, Prevención de Accidentes. Despierta, María. Despierta. Hoy en la mañana estaba platicando con Rocío, mi esposa, y comentábamos sobre el miedo que sentimos de que les pase un accidente a nuestros hijos. Y es que los vemos tan frágiles, tan chiquitos, tan indefensos. Y los accidentes pasan cuando menos lo imaginamos. Y pueden causar mucho daño, especialmente a ellos, por ser tan pequeños. Y tratándose de accidentes, pensamos que lo más importante es buscar la manera de prevenirlos. Pero, ¿por qué pasan los accidentes? Rocío y yo estuvimos pensando que los accidentes suceden porque somos descuidados. A veces no ponemos atención cuando estamos trabajando o hacemos cosas muy distraídas. Bueno, ni siquiera estamos preparados ante un desastre natural. Después, nos pusimos a recordar todos los accidentes que vivimos en casa cuando nosotros fuimos niños. Hubo quemaduras, toques eléctricos, fracturas y cortadas. Muchas caídas con las manos. Maticones de dedos. Y bueno, dolores de estómago por tomarnos medicinas que parecían dulces. Y también tomar líquidos que estaban en un envase de refresco. ¡Ay, qué barbaridad! Hubo de todo. ¡Ay, qué miedo! Rocío y yo comenzamos a preguntarnos si sería posible prevenir que nuestros hijos sufran accidentes. Y entonces empezamos a observar cada rincón de la casa y todos los objetos que se encuentran a la vista. Dijo: Antonio, hay que tener cuidado con la leña. Pues sí. Si el otro día vi que Margarita estaba echando el ojo a los leñicos encendidos. Claro, ella es curiosa y los leños encendidos se ven tan llamativos. Si los toca, ya me imagino la quemadota que será. Y las velas. Cada vez que prendo una vela, tengo que cerciorarme de que cuando se apague, se apague. Y estar seguro que no ande por ahí los niños llevándoselas. Es mejor que las guarde en un lugar donde no estén a su alcance. Yo la semana pasada me quemé con aceite. Hay que vigilar que los niños no anden acercándose a las sartenes o a las ollas. Si a mí me dolió, ya me imagino el daño que les puede causar a ellos. Y también hay que estar prevenidos con la lámpara de petróleo y con los cerillos. No solamente pueden quemarse, sino provocar un incendio. suelo. Algo tenemos que hacer. También debemos estar alerta con los contactos. Las fuentes de energía eléctrica. Les voy a poner enfrente un mueble o un cajón a todos, porque los niños luego andan de curiosos metiendo los dedos. El otro día estaba Margarita, mi hijo, jugando con sus primos. Ahí estaban los otros de presumidos con sus canicas. Margarita, bueno, pues les echó ojo. Estaban muy bonitas. Cuando se fueron, pues yo vi que se iban peleando. Y que yo traía 9, y no que tú traías 10, no, pues yo traía 9. Y dije yo, bueno, pues estos. Pero lo que pasaba es que Margarita se había quedado con una. ¿Y dónde la tenía? Pues en la boca. Muy calladita. Sí. Cuando me di cuenta, qué susto me pegué. No, hombre, ya me imagino. Se le atora en la garganta y pues se ahoga. Hay que tener cuidado con los juguetitos, los botones, alfileres, cuentitas de collar, seguritos, bueno, hasta con las monedas. Y a Margarita si uno le explica, pues ella entiende. Pero el que más me preocupa es Pablo. Está empezando a gatear. Todo lo alcanza y todo se lo mete a la boca. Rocío y yo tenemos la mala costumbre de guardar en botellas de refresco agua, ras, petróleo y gasolina. Tenemos que guardarlos en envases especiales y ponerlos fuera del alcance de los niños. También el cloro y todas las cosas de limpieza. Y bueno, hasta las medicinas. Ay, bueno, yo creo que Rocío y yo estamos haciendo algo muy importante. El estar atentos para ver qué accidentes podemos prevenir es una gran tarea en favor de nuestros hijos. La verdad es que todo esto lo hacemos por amor. Ay, pero todavía nos faltan muchas cosas por revisar. De cualquier forma, nosotros debemos dejar bien guardadas todas las cosas peligrosas, como pueden ser las agujas, las tijeras, los cuchillos. Los niños todo jalan, todo agarran, todo quieren tentar. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las cosas pesadas. Y ahora que me acuerdo, hay un mueble que si se le viene encima a Margarita o a Pablo, lo debo de fijar a la pared, pero ya. Ay, si los adultos no estamos conscientes. Y es que hay cosas que para nosotros son de uso común o normal y que pueden ser muy peligrosas para los niños y pueden causarles un daño para toda la vida. Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando. Rocío una vez ya le picó un alacrán, entonces por eso ella revisa a Pablo cuando llora, porque pues Pablo no puede expresarse todavía. Ella ve si tiene algún piquetito, algún bichito, una araña, un insecto. Y todos los días sacude y limpia la cama y saca a solear las cobijas un ratito. Thank you. animales, sobre todo con los que no conoce. Rocío y yo insistimos en que no meta sus manitas en los agujeros, en que tenga cuidado al levantar las piedras, en que no ande jugando en las hierbas, porque pues puede haber animales ponzoñosos y hasta víboras. Le hemos explicado a nuestra hija que hay que ser cautelosos con los animales grandes, porque vemos que Margarita juega mucho con el perro de Eulalio. Y es que, bueno, el animal es juguetón, simpático, pero a veces Margarita se le acerca cuando está comiendo, y como cualquier animal, cuando come desconoce. Un animal feroz, un animal feroz, no come arroz. Devora carne fresca con filosas muelas. No usa tenedor. Ay, ay, ay, ay, ay. Si los accidentes no nacen, se hacen. Bueno, pero tampoco se trata de estar angustiados, sino atentos. Y tampoco puede uno estar encima de los niños todo el día. Ellos deben tener su espacio y nosotros, pues, hacer nuestras cosas. Para evitar accidentes, hay que estar bien informados, tener el ojo bien abierto y hacer las cosas bien hechas. Y sobre todo, enseñarles a los niños. Todo hay que platicarlo en familia. Rocío, Rocío. ¿Mande? Rocío, ¿qué crees? Mira, he estado pensando que vamos a empezar una campaña de prevención de accidentes también en nuestra comunidad. Ándale, ¿por dónde empezamos? Pues mira, yo he estado pensando, antes que nada, que tenemos que juntarnos con todos. Que son sus ojitos, que parecen puntitos de vida. No permitan que así me despida, sin haberles jurado mi amor. Son chiquitos pero re bonitos, y entreabiertos parecen rendijas. Yo no quiero que nunca se aflijan sus ojitos llenitos de sol. Sus ojitos al mirarme me jugaron una chanza, y ahora traigo la esperanza de podérmelo robar. Los accidentes no nacen, se hacen. Por eso, vigilemos a nuestro hijo. Hay que revisar constantemente nuestra casa y su entorno para que detectemos todas aquellas posibilidades de peligro para nosotros y para él. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Ledovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.